Roditz traumatiza a un niño. Podríamos empezar con eso. Sí, pero de eso hace ya. Ahora ya no es un niño. De eso ya hace un montón. Mejor, así lo sabrás, escucha el programa y dirás, voy a por ti, cabrón. Hostia, claro. ¿Te imaginas que nos responde igual un oyente? Hijo de puta, me dejaste sin mus. Igual llevas el coño entrenando. Sí, ese era yo, el del Pokémon. O el padre, me debes 500 euros en terapia. Abróchense los cinturones, que la festa comença. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Hail to the king, baby. Arrancamos este programa número 16 de la 12ª temporada y arrancamos pues con casi todo el equipo al completo. Hoy menos Sirchal estamos todos y la verdad es que con muchas ganas. Te estás olvidando. Y de Rikis. Bueno, de Rikis. Casi al completo. casi al completo. Es que sabes, es de números, Amuniki. Se nota que es de números. Yo soy de letras. Por eso. Nah. Bueno, es igual, que sí, que estamos cuatro al fin y al cabo y que vamos a intentar llevar esto a buen puerto y tenemos bastante contenido. Para empezar, tenemos una noticia pues un poquito triste, ya que esta pregunta al alzarse en toda la boca es tristona, siempre hacemos cosas cachondeas y tal, hoy vamos a hacer un pelín más de seriedad. Y es que el modelo del perro que salió en Fallout 4, el llamado Albóndiga o Dogmeat, pues el pobre ha fallecido. Y así lo ha hecho saber el desarrollador Joel Burgess, que bueno, está bastante pues tocadito y ha hecho hasta incluso en su hilo, que lo podremos poner si queréis cuando escuchéis el programa, seguramente estará en nuestro Twitter o lo retuitaremos, pues unas fotos del perro con el equipo y bueno, viendo cómo hacía su vida. La verdad es que, a ver, es entrañable y es curioso. Y ya dentro del mundo del videojuego, pues la verdad es que Albóndiga, cuando salió el perrete, pues dio bastante juego con todo lo que hacía, con lo que nos ayudaba y se convirtió en un personaje bastante querido, por decir bastante querido del juego de Fallout 4. Un juego que, bueno, pasó, mucha gente no le acabó de convencer después del boom que hubo con 3 o New Vegas, pero no está tampoco tan mal. Pero bueno, simplemente os quería traer esta noticia, ya sé que es un poco tristona, pero también pues queríamos homenajear nuestra pequeña partecita a River, que es casi como se llama el modelo del perro, de Albóndiga, y darle desde aquí un fuerte abrazo. Así que Ruditzi, también te damos un abrazo a ti, y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡It's me, Mario! Pues muy bien, a ver, la noticia que planteas es un poco tristona, todo el que ha tenido alguna vez un perro o cómo son los perros, no se dice por nada que sean el mejor amigo del hombre, ¿no? La relación que puedes llegar a tener con uno de esos bichos, de cariño que le puedes llegar a tener es comparable, si no exactamente igual a la que puedes tener una persona. Entonces, pues para su dueño pues habrá sido duro perderle, como es perder a un ser querido. Pero a él siempre le va a quedar, que no todos hemos tenido esa posibilidad, ¿no?, de tener ese avatar digital, lo va a tener siempre ahí para poder recordarle, incluso poder hacer alguna aventura más con él, aunque sea de forma digital, lo cual pues creo que mira, que él tiene esa suerte y va a tener ahí a su amigo siempre de forma digital, y yo me quedaría con eso. Y para alegrar un poquito la cosa, yo le diré a los oyentes que normalmente decimos, estamos empezando el programa, mentira, llevamos ya un buen rato, hoy quedaros en las tomas falsas, de verdad, vale la pena. Indie Podcast Anécdotas, vais a ver. Sobre todo si tenéis hambre. Continuamos con Chrono 86. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy de verdad, ¿eh? Podría ser buenas noches de verdad. Nada, con respecto a esto, pasa y va a seguir pasando. Nos ha pasado con personas también de que aparecen en videojuegos o que tienen algún tipo de relación con el videojuego y que lamentablemente por cosas de destino, por la vida, por lo que sea, ya no están compartiendo el mismo plano terrenal que nosotros y al final nada, lo del perro este creo que lo veremos cada vez más normal, de que se genere todo un imaginario de un personaje que igual no es una persona que vive 80 años, ¿no? Es un animal que un par de años y a lo mejor Empezamos un poco bajona, pero creo que podemos levantar el programa. ¿Qué dice usted? Bajona, si no es para de reírte, me hablas, hijo puta. Sí, ¿has visto la imagen, no? Mientras estaba... No, que cuando dijo lo de comer, me empecé a tentar, me mutié, y luego me mutié cuando pensé que ya estaba listo, pero no estaba listo. Porque si las tomas falsas, es muy complicado tratar de ponerse serio y hablar de algo significativo de la vida cuando, nada, pasa lo que pasa en las tomas falsas. Cuando tienes un autoestopista en medio de la Fórmula 1... Esta imagen que hemos hablado. Claro. Es que yo iba con toda la seriedad, me compré mi bici preparada y me metí en el Tour de France y nada, de repente las anécdotas del principio fueron las tomas falsas, sería la chica que se mete con el cartel en el medio de la carrera. Intentamos, a ver, ahora intentamos ponernos un poco serios, porque es verdad que hemos empezado muy fuerte. Lamentablemente ha sido fuera de micros y quizá haber empezado con esta noticia no ha sido la idea más feliz del mundo, pero bueno, ya que estamos, lo que decimos, para Cronos sí, sin burla ni mucho menos, pero hostia, queremos al menos dar este pequeño homenaje de podcast a River. Así que nada, Juno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad, me estaba riendo hasta que has dicho lo de la perra, pobrecilla. Y he estado mirando y, jope, es que encima es un pastor alemán. ¿Qué crees que os diga? Me encantan los perros y he tenido tres. Y dos de ellos pastores alemanes y, bueno, he llorado con sus muertes como... Bueno, más que con la mayoría de personas. Ya lo sé, esto no pinta muy bien hacia mí, pero me da igual. Pero la verdad es que da pena. A pesar de ello, debo decir que, bueno, es un modelo más que, bueno, simplemente se sabe de ellos porque son famosos y ya está. A lo mejor Cronos estaría más triste si fuera la modelo de este del Resident Evil, esa que murió no hace mucho. Hostia, no me enteré. ¿Ves? Mira, ya. Sí, ¿qué sí. ha pasado? No, ¿ay? Uno que una chica que pobre también falleció. La vampira. Una de las modelos de Resident Evil 8. Tenía una enfermedad y la pobre falleció. No incluso hace antes mucho. Del lanzamiento del juego, creo. Sí, poco creo antes. Fue poco antes del lanzamiento. Exacto, no creo que llegara a verlo, pobre. No, eso es. Ahí joder, os habéis puesto tristes ahí, ¿veis? Más que con el perro. Si no, es coño, que... con el perro también. Hostia. ¿Pero cómo puedes decir eso? A ver, nos reímos de lo que no hemos que reír, hostia, y de lo que no. Pobre, es que has metido mala noticia, Muñi, porque nos llevamos descojonando 15 minutos. Sí, y no, puedes sí, no, cambiar no, no, el la ritmo he metido así. Muy bien, no la he metido no, muy bien. Bueno, no la he metido muy bien, ya está, dejémoslo. Hostia, así. Puta. Una fiesta de la leche, vamos. Hoy nos chapan el garito. Bueno, pues vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Para empezar, vamos a tener el juego de It Takes Two, que Juno nos va a tener a bien a comentarlo. ¿Y Ruedi? Porque es verdad que hacen falta dos para comentarlo. Pues Iba que nos ha dejado sus impresiones, que luego las meteremos. Perfecto, pues It Takes Three, y dejad de interrumpirme, cabrones. Pues tenemos It Takes Four. Entonces, después de este It Takes Two, comentaremos también un mod que aún no ha salido, pero que, bueno, ya tenemos muchos, como dice, el culo hecho persicola, porque se ha anunciado, bueno, lleva un tiempo ya saliendo con vídeos y más, y ya se ha anunciado oficialmente Dark Souls Nightfall, y es una secuela directa, no, directísima de Dark Souls 1, una secuela no oficial, evidentemente, pero que, bueno, mucho nos da, o sea, que nos da igual que sea o no sea oficial, que Miyazaki no esté implicado, porque lo que hemos visto ya es acojonante, y también os lo vamos a comentar un poquito para todos aquellos que no lo conozcáis o que hayáis oído campanas, pues os vamos a informar un poquito más. Y después ya en el notición vamos a hablar de novedades tecnológicas, entre ellas pues FX de AMD, el Windows 11, ojo, que viene, y también vamos a comentar un poquito los 30 años de Sonic. Este erizo azul, bueno, el puercoespín azul hipersónico, vamos a comentar un poquito también su trayectoria, lo que ha pasado, su fulgurante descenso y su hostia también bastante fulgurante, también vamos a comentar aquí en Indie Podcast. Así que creo que hay bastante contenido, creo que podemos soltar también buenos cachondeos, yo creo que cuando llegue Sonic va a ser un cachondeo, no os digo más, por mucho que me encante. Y nada, creo y las que tomas harás... falsas, y las tomas falsas. Bueno, y las tomas falsas que ahí están. Bueno, así que nada, Juno y Ruedi, preparaos porque entramos en el Consejo de Sabios. Pues It Takes Two, el juego que del desarrollador conocido, que ya hemos hablado un poquito de él y de sus salidas de tono, llamado Joseph Fares, ha salido y, bueno, la verdad es que tanto Juno como Rudici lo han estado jugando. Y comentadnos, ¿está bien? ¿Es decente? ¿Se deja jugar? Comentadnos un poquito vuestras impresiones. Así que cuando queráis, adelante. Pues mira, voy a empezar yo para quitarle a Chuno la sección que tanto le gusta hacer, que es la parte de la historia. Nada, básicamente es comentar. Vamos a empezar comentando muy brevemente el contexto en el que nos pone este juego. Este juego es un juego en el que la historia, bueno, es un precursor, es una excusa para que juguemos, porque no es que sea tampoco nada muy relevante. Entonces, sin buscar complicar la historia demasiado, unos padres que tienen problemas son mágicamente convertidos en muñecos y tienen que encontrar la forma de colaborar entre ellos para romper ese hechizo, mientras recorren pues todos los elementos de la casa barra jardín barra vivienda en la que está una casa pues grande, y a la vez que recorren todas esas fases con formas como un poquito mágicas, imaginación, que ellos se vuelven más pequeños y entonces encuentras muchos elementos allí que dan juego a crear mucho tipo de temáticas, pues en cada fase pues encima se añaden elementos para dar mecánicas propias a cada fase. Entonces digamos que el hilo conductor del juego sería este, el ir avanzando hasta llegar a cierto punto sin explicar el porqué, que tampoco tiene mucho que, pero bueno, es la idea para llegar a cierto punto y pues recuperar su forma habitual. Hay un detalle que te has dejado, perdona que lo diga, pero se van a divorciar y por la tristeza que le provoca a su hija el hecho de que se vayan a divorciar, hace que se conviertan en esos muñequitos. Eso sí que es relevante, el resto de la historia no, pero eso sí. Sí, era muy relevante saber que era por la tristeza y no porque los planetas se alinean. El motivo era importantísimo. ¿Seguimos? Es lo único, sí. Sí, claro, mira, que no, da igual, no vamos aquí hay nivel. Yo sí que me gustaría comentar una cosa que se ve a lo largo de la historia y es que es un aspecto que por lo menos a mí me ponía de los nervios. Es muy relevante en la historia porque es el que le da por culo, así que claro, durante todo el juego, toda la partida, y es el Dr. Hakim, que es el libro del amor, que es el que intenta reunir a May y a Cody para evitar su divorcio, supongo, ¿no? Aunque no sé si realmente funciona para eso, pero bueno. Y a mí eso es un aspecto muy importante porque si encontráis algo que os pueda gustar en el juego, realmente ese no será. Al contrario, os entrarán ganas de incluso decir, me voy a saltar la cinemática, si es posible, porque no me acuerdo, y hace mes que lo jugué, pero a mí esa parte es la que me baja muchos puntos, incluso más que las mecánicas. Tengo una pregunta con respecto a eso, perdón que... Porque iba a darle la respuesta. A ver, las dos cosas. Es que a lo mejor interrumpo más de lo normal. Este tema sé que conocía de qué iba la trama, y es una discusión que se ha puesto vuelta en... Hoy se ha puesto mucho en... Por parte de conservadores... Y por ahí sale el tema de cómo funciona el divorcio. El divorcio es cosa de los padres, digamos, si no se está teniendo en cuenta el tema de los niños y demás. ¿Se podría decir que se transmite a la experiencia jugable el impacto para un niño de una pareja divorciada? ¿O es algo un poco como una guía de trama y que no tiene mayor trascendencia? Como ya te he dicho antes, es una guía. No hay ninguna historia a desarrollar, no hay ninguna profundidad que se busque. Es todo una mera excusa para que vayas avanzando por los distintos niveles y para justificar la variedad de tipo de niveles, porque ciertamente los niveles son muy creativos desde un punto de vista de diseño y de los tipos de mundos. Y la forma de justificar esos mundos pues es reduciendo los padres a que hagan toda la casa y tengan que colaborar. Pues eso, ¿no? Para volver. Y la excusa que dice Chuno, pues, o sea, el fin de los padres para unirse y trabajar juntos es porque la niña está sola y tienen que volver a ser grandes lo antes posible para que no esté sola la niña. Pero no se desarrolla más allá de eso. Es una mera excusa. Por eso digo que se hagan pequeños porque la niña está triste, para mí es completamente irrelevante. Y de hecho, la historia es completamente irrelevante, pero es este personaje que dice Chuno el único que para mí hace que las cinemáticas no sean aburridas, porque es un tío súper extravagante que solo entra para dar por culo, literalmente para dar por culo. ¿A ti te gusta porque es mexicano? No, pero bueno, te estoy diciendo que me gusta porque es extravagante y entrada por culo, que cada vez que los padres tienen un poco dominada la situación, llega para joderles otra vez y es un personaje muy extravagante. Entonces, yo que lo jugué con Baque, los dos nos partíamos el culo cuando aparecía, entonces eso ya va a gustos. Yo no me querría alargar mucho más en tema de historia, porque como te digo, no intenta transmitir nada ni profundizar en nada, es una mera excusa y punto. Espera, solo respondiendo a su pregunta. En realidad, además, solo se ve durante todo el rato el primer shock de la niña en el momento de que le dan la noticia del divorcio. Ya está. De hecho, ese es el dolor del inicio, nada más. Y es eso, es solo una mera excusa para que se conviertan en muñecos, ya está. Y lo siento, pero para mí, yo juego con mi pareja y los dos acabamos hasta los cojones. Mira, te gustará esto, Ruedi. Pero acabamos hartísimos del Dr. Hakim. Realmente para nosotros nos sobraba ese personaje. Entendemos la importancia, pero eso es todo. Bueno, ahí ya que los oyentes valoren, ya os digo, cada quien, sin darle más vueltas a un apartado que no se le tiene que dar más relevancia al juego, porque además es mínimo, yo pasaría precisamente a comentar lo más importante del juego, que precisamente es el desarrollo del juego como tal. Y creo que aquí yo me llevo una sorpresa enorme, porque me parece increíble cómo, tras un juego como A Way Out, que lo he probado, o sea, no es que haya jugado poquito, habré jugado 2-3 horas, que me pareció, pues por decirlo finamente, prácticamente un juego de Quick Time Events, porque no tiene nada a nivel jugable prácticamente, pasamos a un juego en el que se fundamenta plenamente en la jugabilidad precisamente. Es un juego en el que el control está muy bien medido, es un juego que es muy satisfactorio y que se basa precisamente en estarte dando mecánicas jugables nuevas continuamente. Y eso me parece que es un acierto impresionante. La variedad que tiene el título que propone es increíble. Y cómo además esas mecánicas jugables son distintas para cada personaje y obliga a combinarlas. Entonces es un juego que continuamente te está planteando cosas nuevas, muy bien medidas y muy entretenidas. Y que te fuerzan a cooperar. Con lo cual, ahora a ver qué le parece a Chuno, pero yo creo que el punto fuerte de este juego es este. Y hacía mucho que no encontraba un juego que me entretuviera y me divirtiera tanto por la cantidad de cosas nuevas que te plantea y lo bien planteadas que están. A mí me sorprendió porque es lo que tú has dicho. A Way Out, realmente tenía muchas ganas de jugarlo y me sorprendió un poco que no tuviera realmente tanta relevancia el jugador en este aspecto, porque realmente yo creo que hasta se podría jugar con dos mismos mandos una única persona. Bueno, si no fuera porque faltarán botones, pero este en cambio sí que es un juego 100% colaborativo y desde mi punto de vista no me había encontrado con un juego de este calibre a nivel de colaboración entre dos jugadores desde tal vez Portal 2, que en el que necesitas sí o sí a otra persona. Porque en este caso es que tú sí podrías avanzar, pero hasta que no llegue la otra persona, hasta que no llegues a cierto punto con la otra persona que te ayuda a seguir, es que es imposible. Y sí, en cuanto a mecánicas, es espectacular. Una variedad que, no, es que realmente no puedes aburrirte porque siempre hay algo nuevo. ¿Cuál es el problema también de eso? Hay tal variedad que se nota que no están todas las mecánicas al mismo nivel. Porque sí que, mira, por dar un ejemplo, para mí me pareció sublime, no sé si Ruedi estará de acuerdo o no, pero es que además me daba mucho gusto manejar con los imanes, en el que también incluso podías cambiar la polaridad de ellos y, bueno, a mí me parece muy interesante. O, no sé, el patinaje sobre hielo, que a mí me da, mira, aquí tenemos, por ejemplo, en mi casa tenemos dos opiniones. A mi pareja no le gustó, pero a mí ir con los patines me encantó, me pareció muy, no sé, fluido. O, no sé, por ejemplo, puedes, como ha dicho Ruedi también, nunca tendrán los mismos poderes o serán muy similares, pero no iguales, los dos personajes. Y yo me acuerdo en uno que uno, Cody, es el mago y Mei es la caballera. Y este nivel lo disfruté muchísimo. Fue muy divertido y además es que encima en la cámara cambiaba. Es que en eso mismo, en tu caso, Suno, capaz que... Que la pregunta no va dirigida a ver tu caso porque los dos juegan videojuegos, los dos son gamers, los dos le dedican cierta parte de su tiempo, de sus prioridades a jugar y conocen las mecánicas de los videojuegos en general. Pero en tu caso, Ruedi, yo he escuchado, o he leído, mejor dicho, varias críticas con respecto a que es un poco más, como así, que genera una barrera de entrada para los no jugadores que A Way Out no tenía, porque A Way Out, precisamente, al ser un juego que es más... está más basado en Quick Time Events, no tanto a jugabilidad pura y dura de videojuegos, era más accesible para el resto de las personas. Paso, ¿sentiste en algún momento que alguna etapa, alguna fase, algún modo se dificultara más de lo que tenía esperado, que resultara frustrante o algo? A ver, el juego no es un juego para alguien que no haya jugado a videojuegos, y lo es por varios motivos. No es que sea un juego difícil, pero tampoco es un juego de tira para adelante y pulsa X, porque no. Entonces, sobre todo cuando tienes que cooperar, porque aquí cada vez que tienes que cooperar no, es imposible que un personaje carrilee al otro, es imposible, o sea, los dos jugadores tienen que cumplir con sus deberes y en muchas veces pues con una cierta coordinación, ya sea temporal, ya sea de resolver alguna cosa por separado, pero tú no puedes jugar con alguien que no domine ciertas mecánicas y como es un juego que tiene tantas mecánicas distintas, alguien que no está acostumbrado a videojuegos le va a costar muchísimo a acostumbrarse a la mecánica, incluso puede ser frustrante para él porque a la que se acostumbre a la mecánica y la domine ya le cambian a otra. No son mecánicas excesivamente complejas y cualquiera que haya jugado a videojuegos todas las habrá visto alguna vez, pero quien no haya jugado a videojuegos no es un juego que se puede poner y vaya a dominar porque se va a frustrar, yo creo, muy rápido. Y por otro lado, respecto a la dificultad per se, como te digo, yo lo he estado jugando con Bake, un amigo de toda la vida aquí del podcast, la voz en off, el narrador oficial para nuestros programas especiales, y él tampoco es que sea un crack jugando y nos han matado y ha habido fases que nos han costado, pero no es nada frustrante porque a lo mejor das un par de intentos pero el juego en ningún momento te lo pone difícil. Tú puedes reaparecer en cualquier momento, te carga puntos continuamente, o sea, el juego es un juego que no penaliza para nada. Si tú mueres, enseguida te pone en el sitio, continúa donde estabas y te lo pone muy fácil. Entonces hay veces que, pues, que tienes que aprender por ensayo y error porque hay un jefe que tiene una mecánica y tienes que ver cuál era la forma de matarlo, te mata un par de veces, pero lo que le has quitado sigue ahí, o sea, es que ha hecho ya la primera fase, sigue ahí. Y entonces te digo, por ese lado, es un juego que para cualquiera que está acostumbrado a jugar a videojuegos es muy accesible, es muy fácil. Pero para alguien que no está acostumbrado, tener que dominar tantas mecánicas y coordinarse con otra persona es algo que, ya os digo yo, que alguien que no está acostumbrado a jugar a videojuegos no lo va a pasar. Y te vas a frustrar si juegas con alguien así, porque ese se va a frustrar y tú no puedes avanzar ni le puedes carrilar. Entonces, no es un juego para todo el mundo, desde luego. ¿Te lo podrías pasar con tu novia? Yo creo que con mi novia sí, pero ella sí juega videojuegos. No es que sea una jugona per se, pero es que ella se ha pasado, yo qué sé, se ha pasado el Mario Odyssey al 90%, el Luigi's Mansion, el Link's Awakening. Quiero decir que no juega mucho, pero sí juega. Pero yo pensando con la típica pareja que no juega nada videojuegos o que juega algo súper puntual, ya digo yo que no es un juego para jugar con ese tipo de personas. Yo sé que puedo decir una cosa que se ha complicado, pero a pesar de que los dos tenemos ya mucho historial de videojuegos, y es que sí que sufrimos unos ciertos problemas técnicos, y es que llegó un punto en el que no sé por qué razón es como si no casara bien mi mando con el juego. Me tocó cambiar los botones porque, por ejemplo, para disparar pues te dan uno de los gatillos, creo que era, pues me tocó cambiarlo a uno de la cruz porque es que no detectaba el juego mi bumper o el trigger, no me acuerdo, y fue una experiencia muy desagradable, debo decir. Empezas así con, bueno, disparando, porque imaginaos lo que es aguantar con el joystick con un lado y a la vez con girar la mano para... Entonces puedo decir que creo que la experiencia puede ser también difícil para jugadores expertos si se encuentran con estos problemas técnicos. Yo no sé en el caso de Ruedi si se ha encontrado con eso, pero a lo mejor es algo que ha solucionado con tras haber pasado unos meses del lanzamiento. No, yo no he tenido ningún problema. Yo lo he jugado en Xbox Series X y no he tenido ningún problema. También tengo que decir que no me he pasado el juego al 100% y creo que estoy al 90%. Estoy a punto de pasármelo, pero no me lo he pasado completamente. Así que si es al final de todo, pues ya te diré si me lo encuentro. Pero yo de momento, cero problemas jugando en consola. Lo que sí quería comentar respecto a las mecánicas, para terminar, es además de la variedad de mecánicas que propone, que no sé si vale la pena entrar, porque yo creo que lo más bonito es descubrirlas. Quiero decir, es que podéis encontrar de todo. Y cuando digo de todo, no es broma, es que hay de todo. Y lo más bonito de todo es que en muchos casos homenajea incluso a otros juegos, digamos que copiando esas mecánicas. Entonces, os podéis encontrar, pues yo que sé, un estilo, por decir algo que ha comentado Chuno, ¿no? Que llevas a un mago y un guerrero, pues es que es un claro homenaje a un diablo. Pero es que te puedes encontrar un homenaje a Street Fighter o te puedes encontrar a otros juegos en forma de un subgénero, un pequeño fase. Y como os digo, es un juego que además, si sois amantes de videojuegos, aún os va a dar más gracia, porque muchos de todos esos subgéneros, mecánicas que plantea, como las hace además homenajeando otros juegos, ya es cuando te acaba de sacar una sonrisa al juego y te acaba de conquistar. Y en todos los casos, digo, el control funciona muy bien. Ciertamente, como es Chuno, hay veces que está más inspirado, hay veces que está menos inspirado, pero nunca hay ninguna para mí que digas, esto sobra. O sea, al contrario, hay unas que están más inspiradas que otras, pero otras están bien. Y algunas son sublimes y otras simplemente están bien. Y entonces yo digo, es que me sorprende, es un juego que me ha sorprendido muchísimo, porque la creatividad y el derroche que hay es genial, porque para todas las mecánicas hay un escenario a la altura, porque es fundamental. Y en todos los casos hay un escenario a la altura, con un diseño a la altura, y entonces por aquí yo no puedo más que decir que es un juego que me ha sorprendido, pero enormemente, o sea, es un juegazo. A pesar de mis inicios negativos con el análisis, lo reconozco. También me ha parecido un juegazo. Y es verdad, esos momentos nostálgicos cuando veíamos la referencia de los juegos era espectacular. La verdad es que decíamos un ¡hostia, esto es! Y ya está. La verdad es que sí, llama mucho la atención. Es muy interesante. Y bueno, yo hablaría, bueno, a lo mejor solo querría mencionar que hay incluso, aparte de ya todo lo que es la historia en sí, encima os encontráis minijuegos. Es decir, como si ya la historia no fuera bastante completa y variada, tenéis mucho más que explorar, incluso cuando ya os pasáis el juego. Minijuegos competitivos para dos, o sea, especialmente diseñados para picarte con la persona con la que juegas, para bien quien juega. Minijuegos con mecánicas muy simples y muy chorras, muy tontorronas, pero muy divertidos y que pican, ya os lo digo, pican. Entonces, como dice mucho, Chuno, sí. Entonces, como dice Chuno, es un juego que está muy, muy... Es que es diversión realmente cuando te pones a jugar y a disfrutar de él. Y luego ya pasando a otros aspectos puramente técnicos, por ejemplo, es un juego correcto. Es un juego que yo lo juego en Series X y digo, es un juego correcto. No destaca ni para bien ni para mal. O sea, el diseño artístico sí que es muy bueno, pero el juego rinde bien. Yo no he encontrado bugs, no se cuelga. Y como os digo, gráficamente, bien. Cumple con todo. Incluso la iluminación yo diría que destaca incluso un poquito por encima. Así que desde un punto de vista es un técnico, es un juego bueno. Tampoco es ninguna locura, pero tampoco creo que le haga falta este juego. Con el nivel artístico que tiene ya cumple. Bueno, Rodi, ahora vamos a poder corroborar qué tanto me dice, porque tenemos a Baque, que a lo mejor nos puede dar... ¡Hostia! Ojo, de verdad. Hola, Baque. ¿Qué tal? Hola, chicos. No sé si se mueve bien. Lo siento muchísimo porque creí que me iba a poder conectar antes, pero me ha sido imposible, tíos, de verdad. Lo siento mucho, mucho, tíos. No te preocupes, no había dicho nada para que fuera sorpresa y les había retrasado al principio. Tenemos un indie podcast con Tomás Fasas a mogollón para esperarte. ¡Qué cabrón el puto Ruedas! Bueno, ya que estamos, ¿qué tal, Ricky? ¿Cómo estamos? El Ricky también anda por ahí. Sí, la verdad que bien. Y quería hacerle una pregunta a Ruiz, que ¿cuánto le costó jugar a este videojuego? Cero. Yo, como soy catalán, nada, va que se lo compró y me invitó a jugar. No. Va que no se lo ha comprado. Va que comparte cuenta con Ricky y nos lo regaló... y lo regaló a Diego. Vaya ratas, vaya ratas, colega. Al final es el sponsor de Mini Podcast por excelencia, ¿no? La mitad de los juegos que se dice es siempre, no, Adrián me regaló la clave, Adrián me lo prestó, Adrián Neto es el mecenas del Indie Podcast, hay que hacerle algo. Es un Meiji cualquiera. Bueno, Baque, pues cuéntanos tú las impresiones del juego, que habíamos comentado Chuno y yo, hemos saltado la parte de técnica. ¿Qué te ha parecido a ti ese It Takes Two, que lo hemos jugado tú y yo? ¿Cómo lo has visto? Pues yo es lo que os decía, que vamos, lo que hemos hablado algunas veces cuando lo estábamos jugando, que el anterior juego de este hombre, bueno, pues fue un ensayo, yo creo que para este juego, que no llegó a ser, vamos, no sé si llegaría a ser superventas, ni mucho menos, pero fue una cosa curiosa. Yo creo que no se había hecho nunca yo lo jugué en Xbox, pero en un juego de estos de por invitación que puedas jugar con otra persona. Y cuando sacó este juego, la verdad es que yo pensaba que, bueno, pues que sería pues un poquito más de lo mismo, aunque me sorprendió mucho oír hablar a la gente tan positivamente de él, y la verdad es que me quedó, tú lo sabes que lo hemos jugado, nos ha quedado un sabor de boca. Para mí es, sinceramente, tampoco he jugado, hay novedades este año, grandes novedades, pero este año para mí ha sido una de las grandes sorpresas que llevo jugada. O sea, tanto cómo te sorprende el juego a la hora de las diversas retos que te plantea o las diversas fases. No hay ninguna fase igual, es lo que hablábamos el otro día jugándolo, no hay ninguna fase igual. Y las sorpresitas del final, la fase del final, o sea, el juego está muy muy bien, o sea, es súper recomendable, la verdad. O sea, es un juego que yo creo que al que oyes hablar de él no le pone ninguna pega, pero creo que aún todavía debería de haber salido más a la palestra. Yo creo que es un juego que se ha hablado poco de él, sinceramente, porque es un gran juego. Sí, el derroche de creatividad que tiene. Pocos juegos pueden presumir de un derroche de creatividad y de variedad así, y que todo funcione igual de bien. Okay, sí, sí. Entonces estás en la sintonía mía de decir que el Far es un boca chanclas, pero bien, es un boca chanclas pero que cumple. Sí, yo creo que sí, sobre todo con este juego, sí. A ver, el anterior a lo mejor sí que se columpió un poco, ¿eh? A ver, el anterior era el típico juego... Es que el anterior estaba bien, pero yo creo que... Es que no sé cómo explicaroslo. Era un juego que te lo jugabas y estaba bien, pero era muy repetitivo en algunas ocasiones. Te olías la tostada del argumento a mitad del juego. Estaba bien, pero se quedaba ahí colgando. Se quedaba ahí. Creo que le faltaba un poquito, pero con esto, con este último, yo creo que sí que ha cumplido. Desde luego que ha cumplido. Yo, vamos. Desde el luego anterior era el Way Out, ¿no? Estamos hablando sí, de ese. Este, sí, sí, sí. Sí, yo lo jugué con Sir Charlie. La verdad es que nos pareció bastante. No malo, pero sí que había cosas que eran un poco tontas, sinceramente. Pero me estáis vendiendo muy, muy bien este It Takes Two. No, te aseguro que por. Porque sea un gilipollas este tío no significa que el juego sea malo, ¿eh? La verdad es que es mucho mejor desde mi punto de vista. No, no, no, no, no, no, para mí nada. O sea, lo que decimos, puede ser un bocachancla y un capullo, pero si eres un puto genio en lo tuyo, pues lo que es del César es del César. Ya está, punto. Sí, no, es que sorprende de que de A Way Out el mismo tío haga este juego que es diametralmente opuesto. Porque pasas un juego que la carga narrativa es secundaria, por no decir terciaria, y que todo el peso viene en la jugabilidad, y una jugabilidad hipervariada. Entonces, es que es prácticamente un juego opuesto. Y a mí es lo que me ha flipado. Y por lo que me ha encantado. Va, que una cosita, que Tsuno decía que acabó hasta los huevos del librito, del, no me acuerdo el nombre, del tío del libro. Doctor Hapkin. Doctor Hapkin, ¿a ti qué te parece Hakim, el personaje? Hakim. Como se diga. ¿A ti qué sí, te parece así me gusta como se diga, que le den. No, a ver, lo del librito, sí, el librito siempre te interrumpe ahí en los momentos más oportunos del juego. Pero a mí me hizo mucha gracia, la verdad. El librito. ¡No jodas, tío! Sí, de verdad que sí, tío. O sea, de verdad que a mí me hizo mucha gracia, tío. El librito de los cojones. Sí, que es verdad que a mí me hizo mucha gracia. Y una cosa que sí que. Cuando le estaba diciendo a Munich y. Lo que pasa es que el anterior juego, yo creo que. Yo lo puse, me puse a jugarlo con Redici y desde el momento uno yo ya sabía que a Redici no le iba a gustar. Porque a todos aquellos que os gustan los juegos un poco más movidos, a aquellos juegos que os gusta un poco más a todos aquellos que os gustan un poco más la acción en un videojuego, a ver, The Way Out, desde luego, va a ser un juego que es muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Y el principio se hace muy lento del videojuego. Y luego, bueno, mejora un poco, pero tampoco te pienses que es la fiesta del videojuego. Vamos. Hombre, es que no puedes comparar un juego de sigilo con un juego de plataformas. Es un error de base. Si no te gusta un juego de sigilo, el Way Out no te va a gustar. Te va a gustar más o menos la historia y demás. Pues sus mecánicas van a ser más forzadas que un juego de plataforma en lo que estás moviéndote, mirando siempre el escenario, viendo qué hay que hacer y la diversión que eso te plantea. Porque el juego, yo voy más o menos por la mitad y el juego lo que tiene es diversión en estado puro y duro. Claro, claro, pero es lo que yo te digo. Pero aún así, para ser un juego de sigilo, que tienes razón en lo que estás diciendo, es un juego donde. Sobre todo la primera parte te hace mucho hacer cosas cosas que ves lo que tienes, vamos, que se ve que lo que tienes que hacer, lo que lo tienes que hacer y dices, bueno, joder, y ahora me tengo que colar por aquí y esto es súper fácil y excepto a lo mejor yo qué sé, el momento en el que estás en las camas de la prisión, que sí que se te hace un poco más tenso, él yo creo que él quería buscar ahí una tensión que en ese juego no la encontró. Y luego, sí, luego al final, pues bueno, ya hay más disparos y tal. Pero claro, no llega a ser lo que dice Ricky. Es un juego de sigilo, al final lo quiere meter con un poco más de acción y no acaba de cuadrar bien el juego. De todas formas, aún así el juego está bien, ¿eh? O sea, el juego para una persona que no piense que va a jugar ahí a un juego súper emocionante, está bien. O sea, no es una mierda, o sea, es un juego que está curioso. A mí, por ejemplo, sí, es verdad, me gustó, pero el problema fue que yo lo jugué muy tarde y todo el mundo me había, no sé, tenía un hype muy alto y después me llevé un poco de decepción, a pesar de que me gustó, pero por eso estoy viendo la diferencia con este de que realmente espera bastante y ha sido grata la sorpresa. Lo jugamos, ¿no? Sí, lo podemos jugar tú y yo. Lo compras. ¡Ah! Pues, eso ha sido buena. Tengo que ir a hacer una tortilla. Bueno, pero simplemente remarcar lo que dice Ricky, que no son juegos comparables, porque son géneros distintos. Por eso decía que me ha sorprendido tanto, ¿no? Porque normalmente cuando alguien, un director de un tipo de juegos, ¿no? Al final te acabas especializando en un tipo de juegos. Y esta persona, pues, que ha hecho un giro de 180 grados en el tipo de juego que ha hecho. Pues eso, que a mí me ha sorprendido personalmente gratamente, porque prefiero un estilo de juego más así. Pero oye, reconocerle que lo ha hecho muy bien y si hace otro juego del estilo, pues yo voy a estar atento, porque realmente el derroche que ha hecho de creatividad aquí y de diversión de jugabilidad es de 10. Entonces, pues nada, este Boca Chanclas, pues habrá que seguir qué hace. Ya veremos también, porque fijaos en el historial que tiene. Antes de A Way Out, hizo Brothers, A Tale of Two Sons. ¿Sabéis cuál es, no? Sí, otro juego en el que la historia es lo primordial, antes que la jugabilidad. No, pero también era muy distinto. Sí, al... Y era sí, de pero quizás se parecía, jugador. Pero quizás se parecía más a The Way Out. Operativo, ¿eh? En todos los juegos sí, eso sí. Siempre debe tener este problema con que jugar. Pues el juego It Takes Two está para Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series XS. O X/S, esto no estoy muy segura, pero bueno. Así que lo encontráis en múltiples plataformas por unos 40 euros y yo diría que la duración es más o aproximadamente de unas 15 horas. Depende de lo malos que seáis, podéis llegar a 20, 25, 30, ir sumando según lo interesante que sea para vosotros, vuestra habilidad. Está de oferta en Steam, lo tenéis por 30 pavos ahora mismo, hasta el 8 de julio. Y lo importante es, no os penséis eso de que lo podéis jugar con vuestra pareja si no ha jugado nunca en la vida una consola, porque puede haber un divorcio ahí, ¿eh? Yo lo jugué, ¿eh? Algo han dicho ya, algo han dicho. No, pero lo del divorcio lo ha clavado bien, ¿eh? Yo solo querría una... Bueno, dos cosas. Primero, un pequeño homenaje para Cutie, la elefanta, también conocida como la reina, que fue el momento más interesante del juego para mí. Dejémoslo en eso, ¿vale? Os recomiendo que llegáis a ese nivel. Y segunda, preguntaros a Baki y a Ruedi que cómo fue la experiencia de, por ejemplo, yo lo jugué en modo cooperativo local. ¿Cómo fue para vosotros el modo cooperativo a través de internet? Pues la verdad es que sin ningún problema, ¿eh? No ha habido ningún lag ni nada en ningún momento, o sea, perfecto. El único problema es que, claro, los logros solo se los dan al propietario del juego, que eso para Ruedi le duele un poco. Pero por lo demás no hay ningún problema, de verdad, ¿eh? Ningún lag cero. Sí, no estaba como un mongolo repitiendo 4 o 5 veces lo mismo que hacía Baki, decir, pero ¿por qué no salta? Pero quitando eso, nada, ningún problema. En online, igualmente la pantalla es partida para que tú veas en todo momento la pantalla de tu compañero. Entonces, eso, la experiencia es exactamente la misma. Y te digo, a través del Xbox Live no hemos tenido absolutamente ningún problema. No, claro que no. Pues gracias también a vosotros, chica y chicos, y qué sorpresa tenemos aquí. La verdad es que, en serio, el cabrón de Ruedi no nos ha hecho nada, así que damos, bueno, ya lo hemos dicho, pero damos un abrazo muy, muy fuerte tanto a Rikis como a Baque por pasarse por aquí, y supongo que nos acompañáis al resto del programa, ¿no? Hombre, cómo no, ya que con lo que me ha costado configurar esta mierda, sí. Pues... Aunque sea una mierda, yo me quedo. No la mierda, no el programa, el mumble este de los cojones, que no hay forma de... Un pepino. Bueno, pues tras este análisis, consejos, sabes, de esta grata sorpresa, que para mí de momento sigue siendo el juego del año, ya os lo digo, a falta de probar Resident Evil 8, pero es este juegazo, vamos a hablar de otro juego, esta vez un mod hecho por amantes de una de esas sagas que en la última década se ha consagrado y que ahora todo el mundo está esperando como locos este el del Ring, pues mientras tanto... Para amenizar la espera, o a lo mejor sale casi a la vez. Bueno, ahora nos lo comentan a Muniki y Tsuno, porque tenemos un nuevo Dark Souls, ¿cómo he dicho que se llama? Que se me olvidó. Nightfall. Pues eso, para vosotros jugadores. Dark Souls Nightfall. ¿Queréis morir y os den más por culo? Pues ahí tenéis más de lo que os gusta. Hala, comentadte qué va eso. Dímelo a la cara y yo te la rompo. Pues, bueno, Marta, no sé si tú lo has visto. Yo te lo pasé, ¿no? En su momento el vídeo. Me lo pasaste hace la tira. No me acuerdo prácticamente de nada, pero sí, tenía un aspecto brutal. Vale. Pero también parecía muy, muy jodido. Más de lo que ya es el mismo Dark Souls. Sí, sí. La verdad es que es un lo que hablamos. Lo hemos hablado alguna vez, algunas veces, cómo la comunidad pues puede hacer cosas espectaculares y cosas muy, muy chulas. Y es que unos fans están desarrollando un mod que se llama Dark Souls Nightfall y tiene una pinta, ya os digo, espectacular. Y lo comentamos ahora porque sí que es cierto que hace un tiempo, creo que por febrero o marzo, ya salió un tráiler de 18 minutos. Tampoco es que haya salido nada nuevo, pero sí que ha salido una cosa importante y es la fecha de lanzamiento. Y es el 21 de febrero... El 21 de diciembre de 2021. Esa va a ser la fecha para la salida de este mod. Justamente, justamente un mes exacto antes de Elden Ring. Elden Ring saldrá el 21 de enero del 2022, pues un mes antes tendremos este mod. Como os decía, en febrero del 2021 apareció este vídeo y se nos mostraron 18 minutos de un gameplay que nos dejó a todos, pero loquísimos. Y es que lo que vemos en el juego, o en este mod, es una continuación directa, no, más directa no podría ser, de Dark Souls 1. Aviso, que van a haber spoilers, lo digo porque si no, van a haber spoilers del final de Dark Souls 1, pero es un juego de hace 10 años, yo creo que ya se puede comentar el final, aunque es verdad que el final, da igual lo que digamos, que tampoco lo vais a entender si no habéis visto una base de datos espectacular, porque es lo que tienen los juegos Souls, que no te enteras de una mierda. Pero bueno, para que me sigáis, los que habéis jugado el juego, al final del combate con el jefe final, os dan una opción. Esa opción se llama enlazar la llama o apagarla. Es decir, el juego te da la opción de no seguir la tradición, por así decirnos, evitar encender esa o enlazar esa llama, continuar con el poder de los dioses, que es lo que nos van guiando todo el rato en Dark Souls, y empezar lo que se denominaría la era de oscuridad, la era del hombre. Dark Souls 3, que es una continuación de Dark Souls 1, se supone que es que alguien en su momento, no hace falta que seas tu protagonista, tu personaje, enlazó esa llama y por eso continúa Dark Souls 3, ¿vale? Pues aquí la gracia es que una vez tú empiezas con tu jugador en Nightfall, empiezas en el mismo lugar que empezabas en Dark Souls 1, hasta aquí todo bien, pero ya vemos cuando la cosa cambia, cuando nos acercamos a un lugar muy conocido por los jugadores y jugadoras, y es que tal como arrancamos ese mod, del abismo, bueno, del santuario de los no muertos, de esa abadía, de esa prisión, nos vamos directamente al horno de la primera llama, es decir, al escenario final del videojuego, del Dark Souls original, y vemos que están peleando el enemigo, el jefe final, con un personaje que se supone que es nuestro héroe. Pues bien, ese héroe ha salido victorioso, ha ganado y no enlaza la primera llama, sino que sale de la cámara de la primera llama, del horno. ¿Con eso qué significa? Que da a empezar la era del hombre, la era de oscuridad. Entonces, el juego arranca con esa premisa. Por eso os digo, es algo totalmente directo, porque es que, digo, no es que el juego haya acabado, no, es que estamos aún mientras el juego se está desarrollando. Entonces, la gracia es que una vez tú ves a ese elegido, a ese no muerto elegido, cómo se va, pues vuelve, digamos, de regreso a casa, ya siendo el jefe, el señor de los no muertos, tú consigues un poder que es el poder de la oscuridad. Y con ese poder, por lo que hemos visto, vas a tener nuevas habilidades. Una esquiva muy rápida, unos ataques bastante nuevos, bastante, por así decirlo, rápidos, un poco al estilo Sekiro. Y lo que se nos promete es nuevos escenarios. Pero evidentemente sabemos que es un mod, por lo tanto, creo que el mayor porcentaje del juego se desarrollará en escenarios ya vistos, pero sí que nos han dicho que habrán nuevos escenarios. Hay nuevos personajes, confirmadísimo. De hecho, se han incluso hecho ya los actores y actrices de doblaje y han hecho sus trabajos para doblar a los nuevos personajes, y nuevas armas, nuevos objetos, nuevas armaduras, todo eso con un montón de información al estilo clásico de Dark Souls, con toda su historia, toda su parafernalia, y nos van a explicar una historia que, ya os digo, porque Miyazaki está con Elden Ring, que si no, esto, por lo que parece, por lo que promete, por lo que pinta, podría ser tranquilamente una continuación directísima de Dark Souls 1. Así que bueno, queríamos traerla simplemente pues para daros esta información, para que estéis atentos y atentas al juego, bueno, al mod. Y que nada, eso, bueno, faltan aún 6 meses, un poquito menos, pero tiene una pinta muy chula. Estamos, pero todos como el culo hecho pexicola de todo lo que va a salir, pues desde los estus que pasan a ser oscuridades, desde una mecánica tipo Bloodborne que cuando nos quiten vida podemos pelear de nuevo, dar golpes para recuperarla. O sea, se van a implementar características muy, muy diferentes de lo que es un Dark Souls 1, muy dinámicas, pero también pinta bastante, bastante difícil. Así que yo creo que es el perfecto aperitivo para todos aquellos que estemos esperando Elden Ring como agua de mayo, este mod, que seguramente va a ser gratis y que nos hará desempolvar nuestro antiguo Dark Souls. Pues no, solamente iba a preguntar que este mod no tiene nada que ver con los autores del juego, ¿no? No. Ya os digo, el jefe principal, que es Miyazaki, no sé hasta qué punto quizá le han informado o no, hasta ahí no desconozco si incluso está enterado de, bueno, supongo que se estará enterado, pero no sé hasta qué punto le han informado o no. Esto, por lo que tengo entendido, es un grupo totalmente independiente de desarrolladores independientes que ha querido hacer este trabajo y lanzarlo. La verdad es que, hostia, pinta muy muy bien. No sé si Miyazaki va a hacer alguna cosilla, pero quizá nos sorprende porque este tío es un puto friki, pero bueno, dime, perdona. Y si no está autorizado, ¿no creéis que a lo mejor tendrá problemas? Porque esto, como fuera Nintendo, no lo sacaba ni de coña. Eso te iba a decir, esto no es Nintendo, esto son gente guay. No, a ver, yo creo que llegados a este punto, y más en febrero, que ya salió todo esto, que fue cuando hubo un poco el boom de hostia, Nightfall, tal cual, yo creo que ya hubiesen dicho algo. No creo que sean tan cabrones de esperarse ahora o antes del lanzamiento para decirlos, ah, os jodéis, no. Aquí la clave es si lo monetizan o no. Hasta donde yo sé precisamente el problema, vendría así al usar la licencia Dark Souls, ellos se lucran de ello. Que en todo caso, pero yo imagino que siendo un mod, como ha sido habitual en la historia de PC, si sale gratuito no tendrán ningún problema. Que imagino que es la cosa, va a ser gratuito. Claro, supongo, sí, pero bueno, piensa, Rudy, cuántos remasters han hecho gente así por placer y Nintendo les ha chapado la, no, se no, ha callado pero, la boca. Pero quiero decir que Nintendo no permite que nadie haga nada con sus IPs, pero quiero decir que lo que tradicionalmente ha pasado en PC, que Nintendo en PC no existe, es que la gente podía hacer mods y mientras fueran gratuitos ningún problema. Sí, sí, por eso digo que no creo que les chapen el grifo y más. A ver, yo creo que hubiesen querido tocar las pelotas, hubiese sido cuando hubiesen lanzado el tráiler este en febrero. Ahora ya creo que no. Pues esperemos que no. ¿Pasamos ya a notición, Muñi? Al popurrí de noticias. TPM, las siglas que llevan de cabeza a toda la comunidad. ¿Qué es eso? Pues unos protocolos de seguridad que tienen los procesadores modernos y que si no tenéis la versión, parece ser 1.2 como mínimo, no podéis actualizar a Windows 11, del que hablaremos ahora. Tranquilo, si tenéis un procesador de los últimos 5 años, en principio deberíais tener ese 1.2 mínimo para poder actualizar a Windows 11. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. El maravilloso y mítico Team Fortress 2 alcanza su pico de jugadores después de 14 años de su lanzamiento. Así que no sé qué coño estás haciendo jugando a la Dark Souls esa de mierda que dice a Moniki, que no estás haciendo el Team Fortress, el juego de moda de Steam últimamente. ¡A frega! No os voy a decir porque mi vida de consola gira en torno a Ratchet & Clank y más de la mitad de los jugadores se han pasado al platino, así que evidentemente es de esos que tienen logros por... felicitaciones, has pasado al primer nivel. Felicitaciones, has pasado al segundo. Doble tus huevos. ¡Desgraciados! ¡Estáis tratando con un profesional! Cyberpunk 2077 vuelve a la PS Store, pero Sony insiste en que continuará con arreglos y actualizaciones a lo largo de los años e insiste en que para la mejor experiencia en PlayStation se recomienda jugar en PS4 Pro o PlayStation 5. Así que aquellos que lleváis tiempo deseando darle caña, no os preocupéis. Solo tenéis que adquirir una nueva consola con mejor rendimiento. Claro, claro. Pues muchísimas gracias y nosotros continuamos con el notición. Como hemos dicho, tenemos un par de noticias, una de celebración y otra de tecnología, así que vamos a empezar por la tecnología, porque Ruditzi, tenemos algo que nos... Bueno, nos quieres comentar alguna cosa relacionada con FX y AMD, ¿no? Sí, Fidelity FX es la nueva tecnología que AMD ha presentado esta semana. Vendría a ser la tecnología a competir, entre comillas, con NVIDIA DLSS. Simplemente, y en cristiano para los que no quieran complicarse mucho la vida con temas de tecnología, son tecnologías de reescalado, es decir, pues subir la calidad de la imagen, y esto se hace pues para mejorar el rendimiento de cualquier juego en PC, o no solo en PC, también en consolas. El reescalado, el famoso checkboarding, lo habéis escuchado, que es la tecnología que utilizan las consolas PlayStation y Xbox para pues bajar la resolución de un juego y poder así ganar más imágenes por segundo, y luego eso se reescala a la resolución de la pantalla, si es 4K, 2K, lo que se quiera. Pues NVIDIA DLSS ya lleva tiempo en el mercado, este año será el 2.0, que funciona muy bien, y AMD no tenía con qué competir, y eso le da una gran ventaja a las tarjetas de NVIDIA, porque sus tarjetas, si en precio-rendimiento ahora mismo estaban a la par de lo último que tenía AMD, cuando le aplicabas esta tecnología de DLSS, le sacaban mucha ventaja a las tarjetas de AMD. Todo se ha dicho, los juegos compatibles, que no son todos, cada vez hay más, y no es una lista tampoco despreciable. ¿Qué ha pasado? Que AMD ha presentado esta nueva tecnología, que la gran venta, la gran novedad que tiene es que funciona para todo el mundo. Está abierta y no se limita a unas pocas tarjetas como le pasa a NVIDIA, que son tarjetas que tienen que tener unos núcleos específicos, con lo cual la más básica es la 2060 y de ahí para arriba, para adelante, más bien dicho, todas las tarjetas soportan esta tecnología, sino que esta tarjeta va a permitir funcionar con tarjetas muy antiguas, las RX 580, 570, las 1060, o sea, esas tarjetas se van a beneficiar de esta tecnología que ha presentado AMD, que como os digo, cualquiera la puede implementar, se va a implementar en consolas también, con lo cual veremos qué va a pasar. A nivel de rendimiento, sin entrar en mucho detalle, lo que se ha visto con la tecnología es que no es como DLSS 2.0, que digamos que utiliza un sistema vectorial. Esto simplemente lo que hace sería, digamos que sería como una nueva versión refinada y mejorada de lo que sería un checkboarding, que muy resumidamente es vaciar la mitad de píxeles alternando píxel sí, píxel no, píxel sí, píxel no. Eso es lo que se renderiza y la otra mitad se extrapola. Pues usando ese concepto, pero en vez de hacerlo de forma lateral, se hace en diagonal, es con lo que funciona la tecnología y está dando resultados buenos. No son tan buenos como DLSS 2.0, porque como repito, el DLSS 2.0 se basa en cálculos vectoriales, que eso ya es un paso más allá, no voy a entrar más en detalle, pero funciona bien. Entonces, sin ser tan potente como DLSS, es algo prometedor y yo creo que tenemos que estar todos atentos y estar alegres de que haya competencia en cualquier sector, y este es un sector también importante porque al final nos podemos beneficiar todos, y pues si tenemos más de estas tecnologías, más juegos tendremos que soportarán una u otra y más nos vamos a poder beneficiar de mejorar el rendimiento de los juegos, que como os digo, en las calidades altas, porque igual que DLSS propone distintos niveles de calidad que tú puedes hacer, en los niveles altos realmente no hay una pérdida de calidad que se pueda apreciar, a no ser que hagas un zoom muy bestia en una zona muy específica de la imagen y vas a ganar rendimiento de forma notable. Con lo cual, pues cualquiera que esté más interesado puede profundizar más o nos escribe y nos hace una pregunta, pero que sepáis que ya hay esta tecnología y que presumiblemente pues ya va a empezar a llegar a distintos juegos y no sé cuándo se aplicará en consolas, pero que bueno, pues más cositas que vamos a tener para esta nueva generación. Sí, tal cual, Roy. A ver, AMD siempre juega hace muchísimos años, igual una década, el papel de underdog en procesadores y en gráficas. En procesadores ahora ya no es tan underdog porque las cifras son lo que son, pero en gráfica es cierto que si yo hoy por hoy me tengo que comprar una tarjeta de video, lo más normal es que vaya por una NVIDIA, por el DLSS fundamental, pero tener una alternativa por el lado de AMD, y que AMD ya ha hecho esto con el G-Sync. Recordemos que NVIDIA fue el primero cuando sacó el G-Sync, pero G-Sync era una tecnología propietaria que había que pagar una licencia a NVIDIA, y a lo mejor un monitor de las mismas características, 27 pulgadas, QHD de 144 Hz, que tenga el G-Sync o que no lo tenga, igual te significa 50 euros de diferencia por lo bajo. Y AMD en su momento sacó el FreeSync, que era la tecnología, está implementada en las tarjetas de AMD, pero lo pueden utilizar con cualquiera. De hecho, hemos visto varios vídeos de gente probando tarjetas de NVIDIA, digamos, de la GeForce, usando la tecnología FreeSync de AMD y sin problema. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Moviendo un poco más, suele decir democrático, me parece una reverenda mierda esa definición, pero a lo que va es que cualquiera va a poder aprovecharse de esa, por así decirlo, de esa forma de optimizar juegos, de optimizar gráficos, de optimizar rendimiento, que al fin y al cabo en un año, sobre todo en un año como el que estamos teniendo, que venimos de 2020 nefasto y estamos teniendo 2021 con todos los problemas de gráficas y tal, de una 580 que a lo mejor salía, que recién mencionaron la 580, que es una gráfica que igual costaba 150 euros antes del boom del Bitcoin, algo que tendríamos que hablar aparte, que ahora igual te la venden a 350, 400 euros, es muy importante sacar el jugo de lo que tengas, porque está muy complicado comprar algo muy, hacer una renovación de hardware. Lo que permite esto es abre un abanico de posibilidades, que si bien no tendrá la misma, porque el DLSS 2 no hay con qué darle, realmente se ha mostrado super efectivo y bien, pero es un alivio para la gente que igual sigue tirando con su Vega 64 con lo que mierda has tenido de AMD, que no se haya visto beneficiado de este tipo de tecnología, y hoy por hoy puede optar por sacar mucho más rendimiento con calidad gráfica, hardware que sea obsoleto, no tanto porque él quiere que sea obsoleto, sino porque es lo que hay en el mercado. Es muy difícil, a pesar de la tendencia ahora positiva, hasta hace dos semanas atrás era imposible prácticamente saltar a una nueva generación de gráficas en PC. Y el impacto en la consola, evidentemente, AMD teniendo el 100%, no, la Switch usa el Tegra de NVIDIA, así que no el 100%, pero un porcentaje muy muy alto de gráfico en consola pasa por AMD. Contar esta tecnología en consolas de nueva generación es algo que va a impulsar totalmente el valor de esas compras. Me he quedado prendido con la sabiduría que tiene este hombre, la verdad. Bueno, pues para terminar con la sección tecnológica y no aburrir a los que no les mole tanto este tema, simplemente comentar que ya se ha presentado oficialmente Windows 11, que llegará a final de año, y no vamos a comentar todo lo que trae Windows 11, simplemente pues comentar qué novedades va a traer precisamente para los jugones. Y pues bueno, tenemos que la primera novedad que va a traer va a ser novedades que ya hemos visto en Xbox Series X. La primera, el Auto HDR. Espera un momento. Si Microsoft hace un Windows bueno y un Windows malo, claro, Windows 98 fue bueno y el Mi fue una puta mierda. La segunda novedad es que tenemos la aplicación de Game Pass ya de forma nativa dentro de Windows, con lo cual disfrutar de todo este, de lo que es el Game Pass, todo lo que propone, tendría que ya funcionar bien y salir de la beta, así que esperemos que ya este sistema, que en el último E3 sacó la chorra, pues lo tengamos ya de forma nativa en PC y sea mucho más cómodo y fácil de utilizar. Claro, pero el XP fue muy bueno, en cambio el Vista fue una, bueno, horrible. Y finalmente, la última novedad es la tecnología Direct Storage, esta tecnología que también ha incorporado hasta las nuevas consolas, que permite a la gráfica directamente cargar datos desde el disco duro sin que tenga que pasar primero por la memoria, por la CPU, lo cual agilizará muchísimo todo lo que son temas de cargas de texturas y, bueno, mejorará muchísimo lo que son tiempos de carga, sobre todo en juegos de mundo abierto. Entonces, esta tecnología también se va a incluir ya de forma nativa en Windows. Claro, porque Windows 7 era muy buen programa. Pero el 8 dejaba mucho que desear. Y ya está, estas son las novedades de esta nueva versión de Windows, que como todos sabemos, pues cada después de una buena, como estaba diciendo Muniki, viene una mala. Entonces, espera, si ahora estamos en Windows 10, que es la buena... ¡Oh, Dios mío! ¡Que toca un cagarro! ¡No actualicéis! ¿Alguien de aquí, por decir algo rápido, ha visto algo de Windows 11? Alexis, no hay broma. Vaque, ¿tú por ejemplo has visto algo? ¿Te gusta que se parezca a Mac? Pues que la verdad es que no he visto nada, tío. Es una versión cutre de Mac. Sí, ya verás. Yo empecé a ver el anuncio y lo quité a mitad. Solo digo eso. ¿A mitad? ¿Aguantaste una hora? No, el anuncio me refiero al... No sé, creo que era un minuto o algo así, lo que vi yo. Creo que fue un resumen. No, ni de coña. ¿Qué te crees que voy a perder el tiempo mirando algo que se parece a Mac? A ver, el tema es que... Es como lo que pasa con el The Binding of Isaac, el Repentance, este, de que habían dicho en After Eight Plus, dijeron, este es el último que sacamos, cuando se acaba el juego, a partir de ahora van a hacer actualizaciones, que le van a agregar contenido y tal. Con el Windows 10 fue lo mismo, dijeron, este es el último Windows, que vamos a actualizar y tal, y el 11 es una actualización del 10, porque... Es eso, que cambien el... A ver, ¿qué es lo que más hace ruido de toda la actualización? No es la emulación de Android, no es el Auto HDR. Eso a la gente le importa una reverenda poronga. Lo que importa es que está la barra en el medio como el puto Mac OS de hace 10 años atrás. Que ya se podía hacer en Windows 10. Sí, que se podía hacer... desde Windows XP. Pero... y que Linux lo tiene desde hace... 7.000 años. Muchas de las características típicas de Windows son cosas que ya existen en Linux. La verdad, hype cero, pero como es gratis... Yo os digo la verdad, desde que hace años quitaron el Clippy, todo fue cuesta abajo, tío. ¡Gracias! Pues bueno, ya después de ponernos tan técnicos, vamos a relajarnos un poquito y a sacar, pues bueno, el baúl de los recuerdos, porque tal día como hoy, bueno, casi tal día como hoy, hace 30 años, un 23 de junio de 1991, aparecía un juego que, bueno, llamado a ser leyenda, que tiene por nombre ni más ni menos que Sonic the Hedgehog. Este protagonista, este personaje tan carismático, fue el resultado de, bueno, de intentar desbancar a la gran Nintendo y al fontanero más famoso de todos los tiempos, Mario, y Sega, pues la gran competidora en aquella época, pues estaba, pues eso, exprimiéndose los sesos para ver qué encontraba para hacerle frente. Tuvieron una serie de mascotas fallidas. Quizá antes que Sonic hay varias, ¿eh? Pero quizá los más antiguos, los más veteranos recordarán a Alex Kidd. Pero no acabo de cuajar hasta que llegó este erizo macarra y chulo, por así decirlo, lanzando, bueno, corriendo, desafiando la gravedad, cogiendo anillos y peleando contra el Dr. Robotnik en un videojuego, bueno, una obra maestra, tanto visualmente como sonoramente y jugablemente, evidentemente. Y bueno, queremos comentar un poquito tanto la trayectoria que ha tenido Sonic y, decimos, el ascenso meteórico y la hostia también meteórica que ha tenido, porque bueno, pese a que a hoy en día podemos encontrar ciertos juegos, así como de Mario, es difícil decir vaya mierda de juego, sino todo lo contrario, todo lo que sale son juegos muy decentes, de Sonic es casi lo contrario, salen juegos bastante paupérrimos y de tanto en tanto sale alguna joyita interesante a ser jugada. Así que bueno, me gustaría un poquito que comentarais vuestras impresiones y cómo conocisteis o si llegasteis a jugar a Sonic y comentamos aquí entre nosotros. Bueno, yo ya lo he comentado alguna vez. El primer videojuego que jugué fue Sonic. Ese flash que tengo de la primera vez que cogí un mando fue Sonic y la verdad es que jugué un juego, me reventó la mente, no me enteré ni qué pasó y me pasé la pantalla sin darme cuenta. Y ciertamente es un personaje que en su momento fue muy icónico. Lamentablemente, yo creo que pese a que en los últimos años ha subido de forma notable la calidad de los juegos sin llegar a esa excelencia que llegó en los años 90... le ha hecho muchísimo daño y el desprestigio que ha sufrido es muy difícil que le consigan dar la vuelta. Simplemente vemos 30 años, 30 aniversario de Sonic y ha pasado la noticia con más pena que gloria, quiero decir, ha pasado muy desapercibida, igual que con Mario sí que se hizo, incluso a Nintendo se le exigía que hicieran más. Yo no veo aquí los fans de Sega les teniendo a Sega, oye tío, haz algo más por Sonic, así como diciendo, mira, mejor no digas nada, manténlo en la voz bajita porque se le ha hecho mucho daño al personaje. Yo por decir, creo que Sonic Colors en los últimos años o los Sonic de Game Boy Advance son los juegos, bueno, el Sonic Mania también. Sonic Mania, iba a decir, exacto. Son los juegos que más han sabido resaltar, pero al final el gran problema de Sonic, creo yo, es que no ha sabido adaptarse a una distinta fórmula que no sea lo que triunfó en los años 90. Si te fijas, son todos juegos del mismo perfil. Dar un salto a un sistema 3D, Sonic, yo creo que no ha acabado de encontrar una fórmula 3D, sobre todo ya una para los tiempos de hoy en día, porque a lo mejor sí que es Sonic CD, si no me equivoco, ya era en 3D. Bueno, no te creo. No, Sonic 3D. Ah, bueno, Sonic 3D sí que era un intento, pero exacto. Yo creo que en 3D. No, era de Mega Drive el. Sí. El Sonic 3D. El de Saturn era el Sonic R, si mal no recuerdo, que era de carreras. Ah, que pues. De hecho no hubo ningún Sonic así como tal para la Saturn, hubo el puto Sonic R y listo. Pero yo creo que sí que salió el Sonic Adventure de la, o el Sonic Adventure 2 de la Dreamcast. Estos sí que eran buenos ejemplos de Sonic en 3D. Sí, pero yo creo que aún no acabo de encontrar las fórmulas. Eran buenos, pero decías, vale, va por una buena línea, pero igual que Mario tiene incluso varias líneas en 3D bien definidas, Sonic creo que aún le falta acabar de encontrar su línea en 3D. O sea, son juegos que, por ejemplo, para su época, que aún el 3D se experimentaba bastante con el 3D, estuvieron bien, pero que hoy en día no funcionarían. Y hoy en día, ¿cuánto hace que no vemos un Sonic en 3D decente? ¿Decente, eh? Pues los de Dreamcast. Pues eso, bueno, que no ha sido capaz de encontrar una fórmula 3D. De Dreamcast, a ver, la esencia de Sonic. ¿Te parece que la esencia de Sonic? A ver, salvedad para la gente. Yo soy un hater Sonic, como alguien que ha amado y tenido todo un imaginario Sonic, porque para mí era de Evolution, era el juego que no podía jugar porque no tenía una Mega Drive. Me parecía fantástico, hasta que luego lo pude jugar y pasó lo que pasó. Pero, recapitulando, la esencia de Sonic es alguien por unas calles tipo San Francisco haciendo snowboard. Digo con respecto a la esencia, no con respecto al juego, que pueda ser muy bueno el Sonic Adventure y tal, pero ¿qué es la esencia de Sonic? No, sí, la esencia de Sonic es saltar y correr a toda hostia. Claro, es punto. Y rápido en niveles que no están diseñados para eso. Para mí la esencia del juego Sonic es ir rápido, agarrar esa sinergia, agarrar esa sensación de poder que te da llevar el puto erizo a los pedos por todos lados, rompiendo todo, corriendo por todo, y que el escenario no te acompañe, y que el escenario te ponga trabas, bloques, un enemigo hijo de puta que no se le puede matar, que sí o sí hay que frenar para esquivarlo, y esa esencia me parece una puta mierda. No, lo que decía Cronos tiene razón, porque Sonic 1 es un claro ejemplo de un juego mal diseñado, porque los primeros niveles te incitan a ir rápido, rápido, rápido, y de repente te cambia la mecánica y dices tú, no, pero me estás diciendo en los primeros niveles que vaya toda hostia, y de repente te ponen trabas, vas más lento, y eso rompe con el diseño que tiene el juego preestablecido. Luego, evidentemente, es lo que comentaban, que en los 2D siempre ha triunfado, pero fue salir, quitamos Drinka, el segundo Sonic Adventure, pues un poquito más flojo que el primero, pero ya la siguiente generación es que fue un despropósito, y juego que sacaban, y sacaban bastante. El problema es que no es que dijera sacaron poco, es que sacaron un chorro de juegos, que alguno que otro se les salvaba, alguno de Wii creo que estaba bien, de Xbox 360 Generation estaba más o menos bien, los de Xbox eran bastante malos, el Sonic Heroes creo que se llamaba, o que iban entre 3 o algo así, que era bastante mediocre en general. Y yo creo que el único de los mejores Sonic que han sacado, me atrevería a decir, que es el de karting, así que partiendo de eso, teniendo en cuenta eso y quitando luego lo que hicieron los fans, eran el Sonic Mania, de resto es un personaje que ha dado más pena que gloria. A ver, yo creo que... Didi, Alexis. No, estaba por remarcar el Sonic Pinball, que Sonic Pinball estaba bien también. Sí, eso estaba muy bien. A ver, yo creo que el inicio de Sonic es un inicio bastante interesante y curioso. A ver, lo que hace especialmente el de Mega Drive sí que te da esa opción para que vayas a toda hostia, pero bueno, también tiene esa opción de, porque también hay secretos, hay cosas ocultas que te hace, pues a los que le guste más el tema de exploración, pues ir un poco más lento, vigilar y explorarlo todo. Yo creo que también hay que comentar que muchas veces se nos olvida los de Master System, que me parece, fue con el que yo descubrí Sonic, bueno, yo obtuve primero una Master System con el Sonic, y evidentemente la potencia de Master System no era la una Mega Drive, era un 8-bit, bastante más lenta, y no podían hacer un port 1-1 de la consola con menor gráfico. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un juego totalmente diferente, pero tanto para el 1 como para el 2. Y fueron muy inteligentes, porque si evidentemente el cebo de Sonic 1 para comprarlo era esa velocidad, esa rapidez, en Sonic the Master System era la exploración. Entonces se diseñaron unos niveles espectaculares, muy divertidos también, no muy difíciles. Yo creo una dificultad que poco a poco la curva se iba ajustando, y sobre todo con el tema de las esmeraldas, pues como evidentemente la Master System no daba para esos escenarios en plan, entre comillas, 3D que iban rotando, pues las estaban ocultas por el escenario. Por eso creo que esos inicios fueron muy interesantes, muy buenos y muy divertidos, y no estamos hablando de uno o dos juegos. Hablando de Mega Drive, el Sonic 1, 2, 3, Sonic and Knuckles, la tecnología del ensamblaje de cartucho que podías ponerle los otros para descubrir nuevos niveles, Sonic y Tails, Sonic... ¿cuál era el otro? Sonic Blast, por ejemplo, de Game Gear. No sé, yo creo que Sonic Chaos, que también estaba para Master System, yo creo que son juegos que bueno, evidentemente marcaron un antes y un después. Luego, evidentemente, pues lo que decimos, ya empezaron a salir los 3D, que fue cuando empezó Sega a perderse. También es verdad que fue cuando Sega empezó ya a dar sus coletazos de no saber por dónde ir. Una consola como Saturn, que tenía una pedazo de bueno, en la nueva generación no sacas un juego, o sea, no sacas el juego de tu mascota más emblemática. Joder, lo que hizo Nintendo 64, lo primero que hice fue sacar un Super Mario, el Super Mario 64, uno de los mejores juegos de la historia, y tu consola más potente, porque recordemos que veníamos de 32X, de Sega CD, que ojo, que el Sonic CD era espectacular, pero no deja de ser un complemento de Mega Drive. O sea, tu próxima consola de nueva generación y no sacas más que un puto juego de carreras. Una especie de Mario Kart, el Sonic R. Entonces, aquí ya fue cuando un poco se perdió el Oremus, que sí, con Mega Drive, con Dreamcast salieron juegos como Adventure 1, Adventure 2, pero ahí fue cuando ya se perdió totalmente el Oremus. Empezamos a sacar juegos para otras plataformas, juegos que no sabían encontrarse a sí mismos, juegos de mierda como el Sonic the Hedgehog para la PlayStation 3 y el la Xbox 360. Luego se intentó con ese Sonic 4 que dio más pena que gloria, que poco después salió el Sonic Generations, no sé si salió antes o después, y el Sonic Generations sí que está bastante bien, pero es lo que decimos, no se han sabido encontrar a sí mismos. Entonces, bueno, es una pena, porque la verdad es que los primeros juegos están muy chulos, y que tenga que venir aparte de otro sitio para hacerte un juego y decir, no, esto es un Sonic, y me refiero a Sonic Mania, también es un poco de deseo decir, hasta aquí habéis llegado. Pero bueno, nos quedamos un poco con los inicios, que evidentemente es intachable la calidad de esos juegos. Yo la verdad es que estoy sorprendida con los malos recuerdos que sentís todos del Sonic. Yo no. Es que yo empiezo a estar... la mala fama caga. No, pero por ejemplo, yo estoy agradecida ahora a mi madre de que no me dejara jugar mucho. Porque claro, yo pasé de... Claro, no me acuerdo exactamente cuándo empecé a jugar al Sonic, pero me acuerdo que le eché muchas horas con el emulador Kagen. Y la verdad es que me encantaron el 1, 2 y el 3, el Knuckles. Y... Claro, yo después de eso di el salto a 3D, que lo compré para PC, y sé que no me enganchó, pero no me dio mucha pena porque seguí jugando el resto. No, y es verdad que Sega en su momento, recordemos que la fuerza que tenía, y Sonic era mundialmente conocido. Mundialmente conocido. De hecho, y eso ya yo lo he dicho alguna más de una vez, incluso Michael Jackson empezó a desarrollar la música para Sonic 3. Y de hecho estaba ya fichado y bueno, hay vídeos y un día si queréis ya lo comentaré con más tiempo, pero solo Michael llegó ya a meterse en un cuarto, a empezar a jugar a saco al Sonic 2, porque le encantaban los videojuegos y ya tenía melodías para Sonic 3. Y debido a que, por dos motivos, debido a porque primero empezó el primer tema de acusaciones y Sega se desmarcó un poco, y segundo, Michael mismo se desmarcó cuando, para entendernos, les trajo, para que os hagáis una idea, me invento, un contenido de, aquí os traigo, no sé, 250 megabytes de música para el Sonic. Y le dijeron, a ver, Michael, cariño, que te queremos mucho, pero que de música para el videojuego, para el cartucho, solo caben 30 megas. Y hablo por hablar, ¿eh? Michael, ya, pero es que esto es la música, son 250. 30. No, 30 no, hay que comprimir todo eso. Pues yo quiero poner mi música guay. Esto suena una mierda, pues me desentiendo. Y Sega le dijo, pues desentiéndete, hijo. Pero lo que hizo Sega fue coger parte, cosas de esas melodías, las comprimió y puso en Sega, en Sonic 3, y hay muchas muestras que notan un montón de que estuvo metido y que cogieron incluso partes de canciones mismas del propio Michael para meterlas en la banda sonora de Sonic 3. Con esto me refiero para que entendáis al boom que llegó este puto bicho y de este estrellato pues a estrellarse. A ver, yo quiero hacer una distinción entre el icono de Sonic como mascota, como emblema y tal, con sus juegos, porque a mí particularmente los juegos me gustan, creo que estén bien diseñados y demás. Uno, creo que Sonic Mania es posiblemente el mejor Sonic que se haya hecho nunca, y es un juego que me está costando, diría Churchill, sangre, sudor y lágrimas cada 10 minutos de juego, porque no me gusta, pero el emblema de la mascota, lo que ha significado para Sega of America, el poder poner una competencia a Mario y que sepa entender el mercado, que sepa entender la industria, que haya pegado en siendo el underdog, salir a pelear en territorio del más grande, pasar el trapo con pasada. Los memes de esa época salían en revistas de software, de videojuegos y tal, porque obviamente no había internet, no había una puta mierda, y era el cómic de cómo Sonic molaba, Sonic era un personaje mucho más relajado, que tenía más flow, y que Mario era un puto gordo de mierda que destapaba cañerías en la casa de su puta madre. Entonces, el personaje Sonic creo que tiene una relevancia histórica, por así decirlo, dentro del mundillo, pero para mi opinión en particular los juegos nunca lo han acompañado, porque para mi gusto nunca han estado en ningún Sonic que está a la altura de un Mario. Pero eso lo hicieron en la guerra de las consolas de los años 90, porque se tuvo que posicionar Sega y otras en el mercado, y tuvo que hacer una estrategia de marketing muy agresiva. De hecho, al tío que contrataron, lo contrataron precisamente para eso, para darle coba y decir, oye, necesitamos impulsar nuestra consola. Hicieron una campaña muy agresiva con muchos títulos, incluso con el tema de los juegos deportivos, que no se llevaba antaño. Con el tema, por ejemplo, del Madden, fue muy famoso en Estados Unidos. Por lo tanto, de ahí que ese personaje macarra, más ruinilla, que se pueda asemejar a lo mejor a un público más juvenil, supieron captarlo bien y llevarlo a ese terreno para posicionarse en el mercado en los años 90. Es que básicamente esa fue la idea. O sea, lo que pasó que, de hecho, cambiaron de directivo, ahora no me acuerdo cómo se llamaban, pero cambiaron de directivo porque eso, para ver cómo le plantaban cara a Nintendo. Y como decíamos, fue una estrategia súper agresiva, con unos slogans que ya lo hemos comentado aquí alguna vez. El famoso Genesis does what Nintendo, o sea, directamente en toda la puta cara, que hoy sería bastante difícil de ver. Hicieron esa campaña, sobre todo en Estados Unidos, donde en vez de Mega Drive, que se llamaba Genesis, que eran sobre todo los juegos deportivos, el famoso Moonwalker, que también venía para, hostia, tenemos a Michael Jackson, tenemos la gran estrella de la música, y lo tenemos aquí en Mega Drive. Y evidentemente Sonic, un diseño totalmente macarra, totalmente joven. Mario, evidentemente, venía de Miyamoto, era un estereotipo más familiar, más bonachón, más bondadoso. ¿Qué era Sonic? Era un puto chulo, un puto cabrón que iba vacilando a todo el mundo, descojonándose de los enemigos y corriendo. Pues evidentemente eso llamó mucho a la chavalada. Y de hecho, Mega Drive le plantó un buen cara a cara a Nintendo. Luego ya se compensó, pero que sí, esa estrategia hizo, bueno, fue bastante fuerte. Y lo que decimos, yo, eso que decís que los juegos no están a la altura, yo discrepo. Yo creo que de Sonic 1 hasta Sonic CD, contando con los de Mega Drive, Master System y tal, yo creo que son juegos muy, muy interesantes, muy divertidos, y algunos los calificaría sin problema alguno, sin titubear, como obras maestras. Evidentemente luego ya no, pero son juegos que yo creo que pueden competir tranquilamente contra un Super Mario 3 o un Super Mario World. Estoy hablando de los primeros Sonic, ¿eh? Luego ya, evidentemente, pues sabemos que Nintendo le comió la tostada a Sega, pero de años luz. Pero yo creo que los primeros juegos de Sonic, los buenos, cuando el Sonic Team estaba en plena forma, les podía plantar cara sin titubear. Pues para cerrar, que va que nos diga algo, ¿no? Como ve Sonic, que también debe conocer la trayectoria, la ha vivido más que incluso yo, por ejemplo, o a muchos de nosotros. No te llamo viejo, va que tranquilo. Pues yo la verdad es que nunca he sido muy fan de Sonic. No he jugado nunca ningún juego. Sé que puede ser un sacrilegio, pero no me ha llamado nunca la atención, la verdad. Pues nada, yo creo que si nadie más tiene nada que decir, podemos proceder con el cierre del programa. Pues nada, oye, ha sido un lujo estar con vosotros. De hecho, íbamos a grabar una horita y son las 9, o sea, no sé cuántas que llevamos. ¿2 horas ya, Rudy? Por ahí, sí. Bah, cojonudo. Pues nada, oye, vamos a hacer una despedida rapidica, que Juno ya querrá irse y matarnos porque querrá comer o querrá cenar. Así que nada. Pues sí, yo querría cenar aquí, ceno a las 7. Pues por eso, ahora vas a una española. Rodici, un abrazo muy muy fuerte. Cuídate mucho, hasta luego. Nos vemos, no me detengo. Simplemente sí que ha sido un placer analizar un juegazo con aquí, con Paque, que hacía un montón que se pasaba. Y nos vemos en 7 días, hasta luego. A mí me da pena el chico. Ricky Snide, también muchísimas gracias por estar por aquí. Ha sido una alegría tenerte, hasta luego. ¡Ese pedazo de pecador! Bueno, chicos, a ver si la próxima vengo con un poquito más de tiempo, que viene justito casi al final, y digo, o analizo algún juguito que tengo algo en la recámara. Cronor 86, también un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Es una persona que defiende principios y que defiende valores. Deseamos, hasta luego. La verdad, un gusto que se haya podido pasar, Ricky, que siempre es un placer, y contar con Baque, la gran sorpresa del día de hoy. Así que hasta la próxima, gente. Juno, un abrazo también muy muy fuerte para ti. Muchísimas gracias por tu análisis del A Way Out, el It Takes Two, que la verdad a mí personalmente me lo has vendido. Así que nada, cuídate mucho y nos vemos en una semanita, si puede ser. ¡Hasta luego! ¡Qué bien, gracias! Muy buenas noches a todos y nada, un placer, Baque, hablar contigo, bueno, compartir contigo este análisis. Ruedi, gracias por no comentar nada de analizarlo conmigo, así que te jodan. Buenas noches. Ahí estamos, dale, dale. Y me tenéis hasta los cojones, ¿me entendéis? Y por último, sorpresón de los gordos, porque os juro que el cabrón de Ruedi no ha dicho nada, así que a nuestro amigo Baque, nuestro narrador particular y mejor, gran narrador y mejor persona, te damos un abrazo muy muy fuerte, a ver si otro día también te vemos por aquí, y nada, cuídate mucho muchísimo. Un abrazo, hasta luego. ¿Y qué siente un hombre cuando ya no puede, quiere y no puede? Un abrazo, chicos. Lo mismo digo. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y deciros sinceramente que me alegra que sigáis con el podcast después de tantos años, que no desfallezcáis porque, joder, aunque es un trabajo duro, que sé que es un trabajo duro y que os lo curráis semana tras semana, que no es fácil quedar para grabar y muchas veces no hay noticias y muchas veces tienes que estar mucho tiempo. La verdad es que yo os oigo todas las semanas, igual que yo, muchísima gente, estoy seguro, y que sois para nosotros un entretenimiento y la verdad es que esperamos que salgáis cada semana, así que daros ánimos y que sigáis ahí. Y por supuesto que me pasaré alguna vez más, eso ya sabéis que, aunque me paso casi los años bisiestos, pero bueno, espero pasarme antes esta vez. Vale, un abrazo a todos y gracias por la invitación. Yo solo debo decir una cosa, no sé si algún cabrito de estos te ha dicho que estamos quizá pensando algo para el próximo Halloween. Guiño, guiño. Nada, pues vamos. Desde aquí ya te digo que contéis conmigo. Vamos, cojones. Sin problema ninguno. Está grabado, ¿eh? No te puedes echar atrás. Nada, nada, ya sabéis que no. Contar conmigo, de verdad. Bueno, pues dicho esto, y nos vamos con una gran sonrisa a la cara por estar con Baque. Y recordad que estamos también en Telegram, cualquier cosa que queráis, podéis uniros a nuestro canal de Telegram, que ahí siempre estamos comentando cosillas, tanto de cachondeo como sobre todo el mundo del videojuego, el mundo de la tecnología. Y nada, un abrazo muy muy fuerte, recordad que esto es el Indie Podcast, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós. Chao. Chao, chicos. Adeu. Creo que la experiencia puede ser también difícil para jugadores expertos si se encuentran con estos problemas técnicos. Yo no sé en el caso de Ruedi si se ha encontrado con eso, pero a lo mejor es algo que han solucionado tras haber pasado unos meses del lanzamiento. Se nota que no eres hombre. Porque eso de tener que aguantar el joystick mientras con la otra mano coges... Lo hemos hecho todos. No, yo no hablo de eso. Yo lo que estoy hablando es... Tú imagínate ahora, coge el mando, estás con el joystick... No, sí, lo hemos entendido, Chuno. Hostia, es que ya sé... Hombre, evidente. Qué imbéciles que sois, pero... Hostia, pero yo solo... ¿Cómo se imaginaos? Está rayando? Que me estoy rayando, hombre. No, una broma, mujer. No, ya sé que es una broma, pero hostia, realmente quiero explicarme. No, evidentemente, sí, no me estoy haciendo una paja, pero te ha explicado súper claro. Y es una putada muy grande, pero te digo, los hombres con temas de aguantar joysticks, vamos, tenemos bastante experiencia. Dale, Ruedi. Ya no sé ni qué iba a decir. Que yo he jugado con un joystick. Este juego se encuentra en múltiples plataformas, por ejemplo, bueno, PC, Xbox, bla, bla, bla, ¿vale? Por unos 40 euros. No. Muy buena. Aquí se dice las plataformas, porfa. Venga, tercera. Dame un segundo entonces, vale. Porque no me acuerdo. Sé que está en Xbox, en PS4, bla, bla, bla. Mira, ya que estamos, voy a contar una anécdota así de risas de gente riéndose cabrona de esas que dices, pero ¿por qué te ríes de eso? O sea, yo estaba en casa de mi madre, estaba con mi madre y mi novia. Y llega mi madre por detrás. Estoy viendo el vídeo y estoy viendo cómo el su madre por detrás ha dicho, cuidado. Sí, coño, estoy delante del fregadero, que estoy lavando los platos, y llega por detrás. Y no sé qué hace, que me empuja y me doy con la encimera contra los huevos. Y entonces, suelto lo que tengo. Me caigo, me empiezo a doblar de dolor y solo veo detrás de mi madre que estaba mi novia que se empieza a descojonar, mi madre se empieza a descojonar y yo estoy doblando el suelo descojonándome, las dos descojonándose y yo pensando, y para esto tengo a estas dos aquí. Y eran incapaces de ayudarme. Tú literal, básicamente. Sí, y eran incapaces de ayudarme porque se están muriendo las dos, que se están retroalimentando la risa, y yo sé eso de decir, porque no me puedo levantar, porque si no me voy indignado, pero es que no puedo, porque me duele. Más de la mitad de los jugadores de Ratchet & Clank han conseguido aquí el platino. Yo no hablo, ¿no? Y aquí yo no hablo, que falta de respeto es esto. Perdón. Increíble. No va a volver a ocurrir. Si esto sigue así, yo cojo, mira, me desconecto y no pasa nada. Ya está el reniega. Exactamente las pérdidas, Muñiki, que este tío dice que come tanto hasta el punto que luego eso, para eso no, él necesita parar. Eso es comer mucho. ¿Cómo? Claro, que si yo como hasta ser feliz comiendo, después no puedo hacer otra cosa que dormir la siesta. Vale. Ni nada, ni tener. Hombre, normal. Yo también, alguna... después de comer 4 kilos de comida, va a ponerse a follar tu puta madre. No, pero claro, jodido con este, para llegar feliz. O sea, para llegar feliz hay que llegar a ese nivel. Digo, hostia, hombre, para que yo me quedo feliz un poquito antes. O sea, yo recuerdo un día, o sea, me dice una de mis ex, vamos a hacer una locura. Yo pensando, ya verás tú. Te voy a poner una vela en el culo y te voy a poner fuego, o sea, y me tiras. Ya... Para que le diga locura ella a él. Yo ya estaba pensando en plan, a ver qué puta locura guarra quiere hacer, ¿sabes? En plan, iba y me lleva... Sí, no. Iba y me lleva a un buffet de pizza, ¿vale? Creo un Domino's o algo así. La oferta esa de comer todo lo que puedas, ¿no? Sí. Hostia. Nos zampamos entre los tres, entre los dos. Creo que nos zampamos, para los dos, creo, entre 4 y 5 pizzas familiares. No. Yo te voy a decir eso. Eso voy a decir esto. Luego me dice, vámonos a casa y vamos a hacer un poco de juerga. Y le dije, hija de puta. Tuve que ir a... No, digo, me acuerdo que fuimos en metro, porque ella vivía en Badalona y yo vivía... estábamos en Barcelona. Para entendernos, estábamos a una hora andando. Le dije, vámonos andando. Digo, si ahora me haces ir a casa a darte lo tuyo, te vomito en la cara. Bueno, o sea, así le darías todo lo tuyo. Claro. O sea, te vomito en la puta cara. Y me dice, vaya, ya, yo, estás hecho. Y digo, mis cojones, ahora me vas a ponerme a hacer. Voy a hacerme aeróbic con la polla. Digo, ni hablar. Ay. Digo, ¿tú querías emociones fuertes? Pues mira, comer y pasar como los yayos. Digo, si quieres un extra, te haces un café con un doble de cafeína. Pero a mí no me jodas. Hombre, yo una vez en un cumpleaños de un amigo que nos invitó, fuimos a comer a telepizza lo mismo, me inflé como un cerdaco, además competí con otro para ver quién comía más y acabé ganando, hicimos un torneo. Y dice, vale, de aquí vamos a patinar skating, pista de hielo. Y yo, no. Y digo, bueno, entro al skating, doy 2 vueltas y noto una punza en el estómago. Digo, mierda, aquí se viene el corte de digestión. Y me pasé como 40 minutos fuera de la pista en un rincón, tapado ahí, doblado ahí, muerto de me voy a morir, con tembleques, con un dolor. Digo, es que de aquí no paso. Pero con el frío, el corte, es que digo, me va a dar un corte de digestión y me quedo aquí. Yo diciendo aquí, si algún momento veis que me caigo de lado, llamando a una ambulancia. Lo pasé tan mal. Madre mía. Joder. Hostia, espera, y con esta acabo. Recuerdo hace muchos años con mi primo y mi tío nos fuimos a un buffet de estos de un wok. Cuando empezaban a ir los woks aquí, ¿sabéis que? Sí, vale. Sí. Pues lo típico que era la zona de plancha y fuimos para cenar. Y me acuerdo que había morcillas y dije, hostia, me dice, no sé, sí, 5 o 6 morcillas a la plancha. ¿Morcillas en chino? Sí, sí. En la zona del wok, que había un poco de carne y tal. Y o sea, en el organismo tenías tanto hierro que te agarraba magneto y te partía medio. Entonces yo digo, hostia, espera con las morcillas. Y va mi primo y dice, hostia. Y va y se coge solo 2. Y mi tío, Sergio, tú no eres el Xavi. No lo imites, no hagas lo que haga este animal. Que no, que están buenas las morcillas. No, sí, buenas están, pero que son las 10 de la noche y ahora no es hora de morcillas. Que tu primo es muy bestia. Y mi primo, que no, que le doy. Bueno, vale. Pues nada, comemos también como cerdos. Vamos al coche de mi tío. Y, no sé, empezamos a explicar chistes y bromas, no sé, entre mi tío y yo, pero a ver quién la suelta más gorda. Y oímos solo la risa de mi primo, que de golpe la risa de mi primo se convierte en gorgoteo. Porque cuando me giro veo que el cabrón tiene la ventana abierta, la puerta abierta del coche, mientras el coche estaba en marcha y el tío haciendo un reguero vomitando por todo por toda la ciudad. Pero que si mi tío estuvo 50-60 metros andando, o sea, corriendo, con la puerta abierta y mi tío vomitando, no estuvo ningún metro. Hijo puta, yo, pero cabrón, avisa. Y el otro, no puedo. Y mi tío, hijo puta, que voy conduciendo a la puerta del coche. Hostia, qué bueno. A mí me echaron una vuelta con unos amigos de uno de esos buffets libres. Nos echaron. A mí también, dijeron, me pasó una vez. Dijeron, cuéntame, pásense. No, teníamos todos 14 años, 15 años. Vinieron un par de chinos y nos dijeron, no, se tienen que ir. ¿Pero por qué? Si nosotros pagamos, no. Dice, porque lo hemos visto a este en las cámaras, que se ha ido al baño como tres veces, que ha cagado, que ha vomitado, que no sé qué, que vuelven y que siguen comiendo. Están acá hace 3 horas. Y evidentemente ya están llenos, chicos, digamos. O pagan otro turno o se van, porque habíamos estado 3 horas ahí comiendo y efectivamente nos echaron a todos. Pero venga ya, tío. A mí me echaron, pero solo llevaba hora y media. Y era, no, pero es que además era el típico este buffet giratorio que sale por una cinta la comida, pero la comida entraba hasta la cocina y salía de la cocina. Y entré con mi hermano y con 2 amigos más. Teníamos 20 y pocos años. Y la que nos entiende es tan crack que nos pone en la mesa por donde salía la comida. Y claro, la primera media hora es que no pasaba un puto plato. Es que todo salía vacío. Y ¿por qué me veo estos a los Homer Simpson con la boca justo en la salida de los platos? Básicamente. Y entonces, claro, además, como son estos platitos, es que no es broma, cada 20 minutos venía a casa y tenías que darnos una torre, porque son platitos que te lo metías de un bocado y nos están sacando más torres. Y según esto cerraba el restaurante a las 12, pues a las 11 y media nos dijeron, no, es que la cinta cierra antes, pero claro, cuando vieron que arrasábamos empezaron a cambiar el menú. Y empezaban a poner verduras, sopas a mogollón y era todo lo que había. Y dijimos, ¿ah, sí? También nos lo comimos. Digo, ¿para qué reponer? O sea, nos metimos de todo y eso. Llega a las 11 y media la cinta parada. Y nosotros, ¿qué pasa? Dice, no. Si querés pedir de la carta, eso sí. Digo, ¿cómo que de la carta? Y del otro no. Dices, no, sí. Es que el buffet cierra media hora antes. Y nosotros, ¿dónde lo pone? Ah, no lo pone, pero... Otra vez, que los habéis arruinado, ya está. Me imagino como los Simpsons. Buffet, no ruedi. Claro. A partir de ahí pusieron la regla de... Pero la que, regla ruedi, que era que no se puede poner la regla. Espera un momento, que los veías al lado partiéndose el hojaldre, porque claro, vieron que a nosotros el sushi no nos gustaba, y te digo, entre sopas, verduras, y nosotros nos veías ahí, ¡ah, qué asco, pero hay que comérselo! Y empezamos a tragar, y comiendo, gritando, de ahí, ¡ah, no! Y los hijos de puta nos ponían solo eso. Y nosotros dijimos, así, pues nos lo comemos. Y aún así cerraron antes. No, a mi padre, a mí un día, en familia, bueno, con la familia de su pareja, nos invita al restaurante del novio de una de sus hermanas y, claro, empezaba a poner ahí platos y mi padre y yo como hijos de puta, pero ya te digo yo, o sea, ni mirábamos a la gente, pim, pam, íbamos un rollo, mi padre y yo parecíamos un equipo de tándem, venga, va, tú ahora por aquí, yo por aquí, venga, pim, pam, y de golpe oímos las sillas y todo el mundo, pero no es broma, toda la familia, ¡fua!, se levanta. Y mi padre aún comiendo, y yo, papá, ¿qué pasa? Y mi padre, hostia. Y todos en plan de, hostia los chavis. Y les hicimos entrar de nuevo, digo, a ver, aquí no se levanta nadie, me cago en mi puta vida, hasta que mi padre y yo hayamos comido hasta el puto postre. Y el otro se escojonaba, el otro, bueno, vale. Y estuvimos media hora más, digo, sí, hombre, estaban unos caracoles riquísimos, me los iban a quitar porque tenían que ir a no sé qué. Aquí se aguanta, aquí se holdea. Sí, señor. Eso es educación, y que se jodan los demás. Mira, la última rápida y acabo. Que ya buenísimo. Tenemos programa hecho, ¿no? Esto sí, lo editamos y ya toma por culo. Especial walk. Mira, la última y acabo, que recuerdo. Está en un buffet en Altafulla. Yo no sé si ha sido Muño, que está en la de la autopista, que tienen de todo. Bueno, conozco Altafulla, pero no hay. Bueno, y recuerdo que además fui para celebrar que me había sacado el carnet de conducir. Ahí, en mis 18 años, ahí, que comía como un jabato, me veía mi padre. Y entonces yo ya hace tiempo que en los buffets digo, mira, yo me como mi ensalada, me como la cantidad de carne adecuada para llegar a la proteína y me voy a los postres, a tomar no por culo. No conquistas nada. Exacto. Con una ensalada. Y entonces tenían un bol de mousse, pero el típico bol de ensalada, ¿sabes? El bol enorme, a reventar de mousse de chocolate y estaba buenísima. Y entonces digo yo, con mi plato, y me meto una cantidad importante de ese bol, ¿no? Y al lado había un niño pequeño que tendría, qué sé, 6 años, 7 años, que estaba con su padre diciendo... Papá, que quiero coger mousse, que si no ese chico se la acaba. Y su padre, no. Primero, comes lo que tienes que comer. Joder, no. Que ese chico se la va a acabar. Ese niño después tuvo pesadillas contigo. Es que la cuestión es esa, que su padre no le deja pillar porque dice, primero te acabas de comer lo que tienes que comer y luego ya venimos a coger mousse. Y al cabo de 20 minutos, que yo me había acabado la mousse, oigo de fondo el niño, papá, me has mentido. Y el padre mirando como todo el hijo de puta que se ha comido esto. Y yo tapando el plato en el que me estaba acabando de comer el último trozo, ¿sabes? Hijo de puta. Hostia, ¿cómo hostia, eres, puta. Tío? Oye, y el niño por la noche, todo, papá, vino... que te ha venido el hombre del mus. Espera, pero que lo mejor de todo después de eso fue el karma, porque el karma me la devolvió. Me dice mi padre, toma las llaves del coche, concédese vuelta. Y yo, pero si me he inflado como un kiko. Y me dice, pues yo he bebido. Y yo pensando, no me jodas. Eres qué bueno, cabrón. Que por autopista casi no tengo experiencia. Tío, le dejé el asiento del coche, más sudado no se lo puede dejar. Iba yo en una tensión. Es que imagino el niño ese... Papá, no me quiero dormir. Si no te duermes, va a venir el chico el muy y te va a comer toda la comida. ¡No! Hostia. La amenaza, el resto de la vida. Eres casi tan cabrón como cuando le robé yo a un niño el último Pokémon. Sí, esa me la sé. No. ¿Por cómo pasó eso? ¿Te acuerdas, Rudy, que te lo dije, no? Yo sí, me acuerdo. Además, hace nada, el último. Hace nada, el último, ¿cuándo fue? En el 19, ¿no? Sí, en el 19. Pues nada, que es, digo, va, me voy a pillar el Pokémon. O sea, me dio un venazo estos míos raros que me da a veces, como cuando me pillo al Mario. Total, que me voy al MediaMark, uno de Barcelona, la de Plaza Cataluña. Y la subo y estaba buscando precisamente la espada. Entonces empiezo a mirar y veo que solo queda un... Bueno, veo que ahí está la Switch y veo el Pokémon Espada, solo hay uno y no veo ningún Pokémon Escudo. Digo, bueno, pues ya está. Y ¿sabes? Eso que veo que hay un chaval, pues no sé, tendría 7, 8 años y se me queda mirando porque claro, y él miraba directamente a mis ojos y mis ojos miraban al juego. Y él en plan de... Y ya, me miraba a mí, mira al juego, me pone cara como, me vas a dejar comprar. Y yo lo quedo mirando en plan de, vale, me acerco hacia el juego. Claro, evidentemente, por altura y como el Pokémon está arriba, yo sí que llego, cojo el juego, el niño alcanza la mano como pensando que yo se lo iba a dar y yo pues sudo de él y me voy andando tranquilamente hacia la caja. ¡Hijo de puta! Y me dice el niño, oigo que dice el niño, papá... ¿Ese niño se ha llevado el último Pokémon? Y dice el padre, no creo. Y oigo que le dice a la chica, dice, oye, ¿hay más Pokémon de esos? Y dice la otra, creo que no. Creo que los últimos son los que están puestos en exposición. Y yo apretando el paso en plan de, la vida es dura, pero más dura es la verdura. Y me fui con mi Pokémon a jugar. Ay, tenemos aquí ya dos padres que se coronaron de sus hijos. No, hijo, tranquilo. Y luego no queda mus, no hay más Pokémon. Ya sabes, Alexis, no le digas a tu hijo, tranquilo, hijo, no se lo digas, porque mientras hayan de cebras por el mundo como a Munique o yo, no le puedes decir a tu hijo que esté tranquilo.